Bueno, seguimos en el ombelico del mundo y en este caso nos vamos directamente a una comunicación telefónica desde Jerusalén con Sergio Yani, quien es el director del Centro Alternativo de Información, un centro de información que me contaba está conformado por israelíes y palestinos allí en Oriente Medio. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Me escuchás? Hola, ¿cómo están? Sí, te escucho. Bueno, nada, queríamos saber cómo estás trabajando, cómo está trabajando en este momento el Centro Alternativo de Información, que es, me parece, una iniciativa muy, muy interesante, ¿no? Bueno, el AIC, el Centro Alternativo de Información, es una organización conjunta palestina-israelí y trabajamos desde Jerusalén y desde Beit Hajur. Nuestra idea es poder crear un espacio de coordinación entre palestinos e israelíes y para poder hacer un esfuerzo conjunto de los movimientos sociales de cambiar la situación en la cual vivimos. ¿Ustedes tienen una plataforma desde la cual mandan información? ¿Cómo trabajan el tema de la información que producen? Nosotros trabajamos en tres niveles. Por un lado, a través de Internet, diseminando información sobre el conflicto, pero no solamente sobre el conflicto tal como se ve hoy, sino también sobre temas sociales y políticos internos del conflicto. Tenemos también un espacio social donde se puede, que llevamos una cultura de resistencia, donde aparecen diferentes formas, expresiones culturales. Y un tercer elemento de trabajo es un elemento de coordinación entre movimientos sociales palestinos e israelíes. Ahora vos en este momento te encontrás en Jerusalén. ¿Cuál es la situación a tu alrededor? ¿Qué es lo que estás pudiendo ver en este periodo tan conflictivo que está viviendo hoy Oriente Medio y sobre todo lo que es Palestina e Israel? Bueno, ya tenemos un poco más de 24 horas, casi 36 horas, ¿no? Que se ha declarado un cese del fuego en la Franja de Gaza, que no fue violado por ninguna de las partes, lo que eso ya es bastante bueno, ¿no? Por finalmente tenemos un día sin muertos. Por otro lado, en Cisjordania somos testigos de movilizaciones sociales y tanto en Jerusalén como en Cisjordania, de arrestos, de represión, y eso continúa. Yo he visto algunas de las notas que has publicado a través de las redes sociales, me imagino que desde el AIC han estado trabajando al respecto, que hablaban en la práctica de una situación bastante catastrófica en Gaza. ¿Ustedes tienen enviados, tienen personas allá trabajando? ¿Cómo están trabajando en este momento? Bueno, nosotros tenemos compañeros que están en Gaza, con quienes trabajamos, estamos en comunicación todos los días y a través de esos compañeros que podemos sacar información de lo que está ocurriendo ahí y también no solamente la información a nivel objetivo, sino también ver, bueno, cómo se siente la gente. Ahora, la situación catastrófica de Gaza no es algo que dice la AIC, es algo que es obvio, ¿no? Estamos viendo la destrucción total que Israel ha dejado tras de sí. Sí, acá efectivamente hay una fuerte congoja con respecto a lo que sucede allí. Y una de los temas por ahí más que más me interesaban charlar un poquito con vos era la cuestión justamente de la labor periodística. ¿Cómo garantizan ustedes su propia seguridad? ¿Cómo logran, digamos, trabajar en un conflicto como ese y poder hacerlo de la manera más segura y de posible, ¿no? Bueno, mira, básicamente no hay un problema directo con nosotros, no hubo ningún tipo de amenaza directa. Hubieron cosas más indirectas y sobre todo cosas ya de estilo de a través de Facebook, que no nada que darle demasiado interés. Por otro lado, el problema no está en los que están acá, sino la gente que está en Gaza, que no periodistas, nada, civiles que están siendo atacados, que fueron bombardeados, una cantidad increíble de muertos, ¿no? Y ese es el tema. Claro, vos me comentabas que están trabajando con movimientos sociales israelíes y palestinos. ¿Cómo se están manifestando estos sectores sociales de ambos lados, digamos, con respecto a lo que está sucediendo y las incursiones israelíes hoy en Gaza? Bueno, hemos visto que en Israel hay una movilización que es pequeña pero significativa contra la guerra. O sea, hay una minoría muy pequeña, pero muy significativa y muy vocífera que está movilizada contra la guerra. Hubieron manifestaciones en Tel Aviv, en Haifa, contra esta guerra, contra esta ofensiva. Hoy llegamos a hacer más de 6.000 personas en una ocasión, que eso está bien. Pero todavía hay que recordarse que es muy, muy, muy minoritario. Y del otro lado, en Palestina y en Cisjordania principalmente. En Cisjordania hay manifestaciones diarias, cotidianas. Hay una represión muy fuerte, mucha gente que está yendo presa por manifestar su solidaridad con la situación de Gaza. Vos, siendo hispanohablante, seguramente has tenido mayor contacto con las demostraciones de solidaridad que desde Latinoamérica se han enviado hacia Gaza y hacia toda Palestina. ¿Cómo siente o cómo sentís vos que el pueblo palestino, el pueblo israelí, están hoy viendo estas demostraciones de solidaridad? Bueno, para los palestinos es muy importante, sobre todo las expresiones de solidaridad que vinieron de América Latina. O sea, que creo que el único subcontinente o única región del mundo, así que como región, expresó su solidaridad fue América Latina. Y eso fue muy importante, ¿no? Y vimos manifestaciones en Hebrón, por ejemplo, con gente llevando carteles gracias a América Latina. Eso, y el pueblo palestino sí está muy despierto. ¿Qué es lo que dice el mundo y de qué manera el mundo reacciona? Con los israelíes ocurre justamente al revés. O sea, Israel siente la crítica del mundo, siente que el mundo no está dispuesto a aceptar más las actitudes violentas del Estado de Israel. Y lo que vemos es un mayor cierre frente al mundo. O sea, hacer declaraciones, bueno, que la comunidad internacional no nos interesa, que no nos interesa qué es lo que diga el mundo, y eso estamos viendo mucho. Sin embargo, la política israelí de seguir con esta masacre está teniendo, la verdad, que muy buena prensa por parte de los medios hegemónicos a nivel internacional. Más que nada, o sea, la política israelí, lo que estamos viendo, lo interesante no es la prensa buena que tienen, porque la tienen, sino más bien descubrimos cómo va cayendo el apoyo de Israel en la prensa internacional y la prensa hegemónica. Artículos que vemos en el New York Times, en otros lugares, y Israel se está dando cuenta que el poder que tenía hace un mes ya no lo tiene. O sea, los medios hegemónicos, al igual que los poderes en la comunidad internacional, apoyan a Israel y lo apoyan incondicionalmente, pero el problema para Israel está que va creciendo la crítica hacia el Estado de Israel. Bueno, esperemos que de alguna manera haya algún tipo de revisión acerca de los actos que están cometiendo, porque la verdad que desde acá, en general, inclusive desde los medios hegemónicos argentinos y latinoamericanos, hay cierto reproche con respecto a lo que está sucediendo, especialmente con la situación de la infancia. Sí, ahí se ve. Se ve la crítica al rey en todo el mundo. Bueno, Sergio, te agradecemos mucho, te dejamos trabajar. Me imagino que debes estar, la verdad, muy atareado con todo lo que tiene que ver con la cobertura. Y nada, cualquier cosa, vamos a estar en contacto nuevamente para ver las novedades que pueden llegar desde allá. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Sergio. Hasta luego. Era Sergio Yani, quien es el director del Centro Alternativo de Información. Por sus siglas en inglés, ASI, ¿sí? Desde Jerusalén, justamente viendo cuál es la situación que está viviendo hoy el pueblo palestino y el pueblo israelí, ¿por qué no?, con respecto a la violencia desatada por parte del gobierno de Israel en contra de los habitantes de la Franja de Gaza.